desventurado porque perdí mi madre, a esa viejecita de cabellos dorados, que cuando yo era niño en sus brazos me arrullaba, brindándome cariño por mí se desvelaba. Que cuando yo era niño en sus brazos me arrullaba, brindándome cariño por mí se desvelaba. Me encuentro solo, mi madre ya se ha ido para siempre, dejándome un dolor de ser un huerfanito, vagando por el mundo, sin un cariño puro para mi corazón. De ser un huerfanito, vagando por el mundo, sin un cariño puro para mi corazón. Pero después de muerta, ahí es cuando lloramos la falta de su amor. Contemplando el vacío que ya nos ha dejado, al ver mis hermanitos llorando sin cesar. Contemplando el vacío que ya nos ha dejado, al ver mis hermanitos llorando sin cesar.